Hoy hablaremos acerca de la honestidad para con Dios. Por lo general somos muy cuidadosos de nuestra honestidad horizontal con nuestros prójimos. ¿Pero te has preguntado qué en cuanto a nuestra honestidad vertical, la honestidad hacia Dios? Comenzaremos con esta pregunta. ¿Qué es un corazón honesto y cómo se manifiesta? Porque la cultura contemporánea a menudo considera que la honestidad es una ética vaga, relativista. La mayoría de la gente es deshonesta ocasionalmente, pero considera que esto es aceptable siempre que la infracción no sea demasiado grande. También se pueden alegar circunstancias específicas que justifiquen cierta deshonestidad. La verdad y la honestidad siempre van juntas. Sin embargo, no hemos nacido con inclinación a ser honestos. Es una virtud moral cultivada y está en la base del carácter moral de un mayordomo. Porque cuando practicamos la honestidad, surgen cosas buenas. Por ejemplo, nos despreocupamos de que nos descubran mintiendo u ocultando una mentira. Por esta y otras razones, la honestidad es un valioso rasgo de la personalidad, especialmente en situaciones difíciles, cuando la tentación fácilmente puede dirigirnos hacia la deshonestidad. En este tema, estudiaremos el concepto espiritual de la honestidad a través de la práctica del diezmo y veremos por qué el diezmo es de vital importancia para el mayordomo y la mayordomía. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía, pues hoy abordaremos un tema fascinante. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Jesús habló más de finanzas que de cualquier otro tema en sus predicaciones. Él sabía que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Fue por el egoísmo que perdimos todo, y Jesús vino para enseñarnos el camino del amor que coloca a Dios y a los demás en primer lugar. Y nuestro texto de comienzo está en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y nos dice así. Mas la que cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Algo que la mayoría de nosotros tenemos en común es que no nos gusta la deshonestidad. No nos gusta especialmente cuando lo vemos manifestado en los demás. Sin embargo, no es fácil verlo en nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando somos deshonestos, tendemos a racionalizar nuestros actos, a justificarnos, a minimizar su significado. Ah, no es tan malo, es solo algo pequeño, nada importante. Podríamos engañarnos a nosotros mismos incluso la mayor parte del tiempo, pero nunca engañaremos a Dios. Comenta la profetisa del pueblo de Dios lo siguiente, Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 304. En todas nuestras filas se practica la falta de honradez, y esta es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. Estos no están relacionados con Cristo y están engañando sus propias almas. Es muy claro esto, amigos, y veamos qué principio ahora importante expresa Jesús aquí que debería ayudarnos a ver lo importante que es ser honestos. Honestos en lo poco, honestos en lo mucho. Lucas 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No obstante, Dios sabe con cuánta facilidad podemos ser deshonestos, especialmente cuando se trata de lo que poseemos. Por lo tanto, nos ha dado un poderoso antídoto, escucha bien, un antídoto contra la deshonestidad y contra el egoísmo, al menos cuando se trata de posesiones materiales. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez, amigo y amiga. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. Ahora, si no lo hacemos, ¿sabes cómo se llama eso? Estamos robando. Por eso cuando devolvemos el diezmo no estamos dando nada, simplemente estamos devolviendo lo que le pertenece al dueño. Es como si me prestas tu coche y al devolverlo al devolvértelo no te estoy dando nada, simplemente demostrando mi honestidad. Por eso el diezmo es el antídoto contra el egoísmo y lo que nos hace recordar quién es el dueño de todo. La historia de Abraham es un ejemplo de fe en Dios, aún en casos extremos, cuando no veamos más allá. Vamos a Génesis capítulo 22. En los versículos 6 al 12, son varios versículos, sígueme por favor. Dice así. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Amigo y amiga, la vida de fe no es un acontecimiento aislado. No expresamos fe en una manera poderosa solo una vez, para así demostrar que de hecho somos cristianos leales y fieles, que vivimos por gracia y que estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Como acabamos de leer, el mundo religioso, aún después de miles de años, no deja de asombrarse por el acto de fe que Abraham mostró con Isaac en el monte Moria. Sin embargo, este acto de fe no era algo que Abraham simplemente evocaba cuando lo necesitaba. Su vida previa de fidelidad y obediencia fue lo que le permitió hacer esto. Si hubiera sido infiel antes de este hecho, nunca habría pasado la prueba como lo hizo. Indudablemente, un hombre con ese tipo de fe seguramente también la experimentó después de este hecho, ¿no es cierto? Lo cierto es que la fe de un mayordomo tampoco es un acontecimiento aislado o repentino o algo que surge de la nada. Con el tiempo se volverá cada vez más profunda y fuerte o cada vez más superficial y débil, dependiendo de cómo se ejerza la fe. Pero preguntamos, ¿cuál es la fuente de nuestra fe y de cómo tener fe? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fe, amigos, no es fe en la fe. No es creer lo que yo creo que va a suceder. Fe es confiar implícitamente en Dios y en sus promesas, aun cuando los sentidos nos digan lo contrario. Nuestro único recurso como fieles mayordomos es fijar la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, como dice la Escritura, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes que la palabra consumador se usa solo en este caso en el Nuevo Testamento? Y también puede traducirse como perfeccionador. Significa que Jesús tiene la intención de llevar nuestra fe a la madurez y a la plenitud. De modo que la fe, la vida de fe, es una experiencia dinámica, crece, madura y aumenta. Por eso pregunto, ¿has visto crecer y madurar tu fe con el tiempo?

con lo que Dios nos pide, no podemos esperar que responda a nuestros pedidos. Es más, estamos robando. Y quiero leerte una cita más de Servicio Cristiano, página 53. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente, del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. El reavivamiento y la reforma tienen lugar en la iglesia, no fuera de ella. Debemos buscar a Dios para un reavivamiento y una reforma de las obras que hacíamos al principio, ¿no? Como dice la Escritura. Debe haber una reforma en relación con lo que retenemos y lo que le devolvemos a Dios. No es el acto lo que marca la diferencia, sino la decisión mental y las emociones las que revelan los motivos y el compromiso. El resultado será el aumento de la fe, una visión espiritual aguda y una honestidad renovada. Y ahora, para concluir, amigo y amiga, Dios inició todos los pactos establecidos en la Biblia y tomó la iniciativa de atraer a su pueblo a esos pactos. Las promesas del pacto reflejan su gracia, su amor y su deseo de salvarnos. El pacto con Dios incluye muchas cosas: Dios, un destinatario, las condiciones del pacto, el compromiso con las condiciones de ambas partes, el castigo establecido por el incumplimiento del pacto y los resultados deseados. Y el concepto del diezmo refleja estos componentes en Malaquías 3, 9 y 10. Ese texto reitera el pacto especial del diezmo entre Dios y sus mayordomos. Cuando aceptamos ese pacto, es una señal visible de que nos oponemos a los principios materialistas del consumismo y demostramos que puede salir algo bueno de un corazón convertido y pecaminoso. Ellen White, en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 82, ella dice lo siguiente: un corazón mezquino y egoísta impide que los hombres den a Dios lo que es suyo. Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual, si estos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino de Cristo, el Señor los bendice abundantemente, a tal punto que no tendrán lugar para recibir sus dones. Pero si los hombres retienen lo que pertenece al Señor, lo que pertenece a Dios, el Señor declara llanamente: malditos sois con maldición. Amigos, esta cita es demasiado clara para equivocarnos. Estar relacionados con Dios por medio de un pacto conlleva responsabilidades, y eso a veces no nos gusta. Sí disfrutamos de las promesas del pacto, pero a menudo no nos gustan los mandatos y las responsabilidades. Sin embargo, en este contexto, un pacto es un acuerdo bilateral y el diezmo es una parte de nuestra vida dentro del pacto. Quiero finalizar con algunas preguntas de reflexión. ¿Por qué devolver el diezmo es un acto tan importante de fe de nuestra parte? ¿Qué le dirías a alguien que dice: no puedo dar el diezmo? ¿Cómo ayudas a una persona que está en esa situación? Y además de hablarle, ¿qué más se podría hacer para ayudarla? El hecho de reconocer que el diezmo es santo, ¿de qué modo afecta tu forma de devolverlo? Hoy Dios nos está probando en todas las áreas para ver si lo reconocemos como dueño y si somos leales antes de darnos las riquezas eternas. ¿Piensas que Dios ha de llevar un ladrón al reino de los cielos? Disculpa que lo pongo en estas palabras. ¿Piensas que lo haría? Por eso, previo al regreso de Jesús, hay un juicio y todo será tenido en cuenta, aun las intenciones del corazón. ¿Sabes que Lucifer tendría suficientes razones para reclamarle a Dios si él llevara al cielo a alguien egoísta y deshonesto? Cuando hay un mandamiento que dice no hurtarás y otro que dice no codiciarás. Apocalipsis pinta un cuadro maravilloso, porque al final Dios tendrá un pueblo que le amará tanto que estará dispuesto a obedecerle. Tienen la fe de Jesús. y guardan sus mandamientos, los 10 mandamientos. Dios nos ayuda, amigo y amiga, a amarle y demostrarle que le amamos, siendo obedientes, fieles y honestos. Todos estamos a prueba. Pronto se acabará esta escuela de prueba y regresaremos a la eternidad, donde Dios nos devolverá todo lo que perdimos por escuchar las mentiras de la serpiente. Y quiero decir que el diablo se transforma en cualquier cosa con tal de engañar. Y habrá más y más apariciones y cosas sobrenaturales que llevarán a la gente a desobedecer a Dios. Nuestra única seguridad está en lo que dice el Señor. Hay muchos Caínes, hay muchos Abeles, hay mucho antropocentrismo. En otras palabras, hago lo que a mí me gusta. Nos colocamos como centro de todo. Y sabes que la definición de pecado, hay una palabra en griego, es hamartía, que quiere decir errarle al blanco, o sea, poner otro centro en lugar del centro que es Jesús. Dios nos ayude a ser cristianos fieles, no exitosos. La Biblia no habla de éxito, pero habla de fidelidad, porque esa es nuestra tarea de este lado de la eternidad, ser fieles. Pronto vendrá Jesús y dirá: ven, buen siervo fiel. Yo quiero estar en ese grupo y sé que tú también. Si es así, acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por darnos tu palabra, por presentarnos claramente el antídoto contra el egoísmo, contra el pecado, contra la avaricia, contra la codicia. Son luchas que tenemos todos. Y el mundo que vivimos no es compatible con la vida cristiana, porque eso es lo que abunda, eso es lo normal. Queremos vivir más arriba. Estar en este mundo, pero con nuestro corazón puesto, nuestros ojos y nuestra visión y nuestra mente en el cielo, en las cosas de Dios, en lo que ha de durar para siempre. Pronto todo será hecho ceniza. Todo lo que la gente ha acumulado se terminará. ¿Y qué quedará? Solamente lo que hayamos edificado en nuestro corazón, de colocar el reino de Dios en primer lugar. Jesús nos devolverá todo. Ese día todas nuestras más anheladas y caros sueños serán hechos realidad. Que ninguno de nosotros falte. No permita que el diablo nos siga robando más de lo que nos ha robado. Queremos ser fieles a ti. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, Dios nos ayuda a colocar toda la perspectiva correcta. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.